de Dios, Maray. Querido amor, no sabes que te quiero, no puedes comprenderlo. ¿Cómo decírtelo? Si tú no estás, las horas se hacen días, los días se hacen siglos, y quiero verte ya. Querido amor, por ti vivo tomando y vivo recordando que tan pequeña sos, que algún día sabrás por qué no estamos juntos, y contaré la historia de nuestra realidad. Será difícil que me comprendas, ¿cómo decírtelo? Si tú no estás, las horas se hacen días, los días se hacen siglos, y quiero verte ya. Querido amor, por ti vivo tomando y vivo recordando que tan pequeña sos, que algún día sabrás por qué no estamos juntos, y contaré la historia de nuestra realidad. Será difícil que me comprendas, pero te explicaré. Para toda nuestra familia, por el apoyo y por el aguante, gracias a todos.